Capítulo 19 de Ollanta, drama quicho en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Escena 5. La misma decoración de la escena 5 del acto primero. Imazumak, Pitusaya. Pitusaya. Imazumak, ven adentro. No salgas mucho a la puerta, pues si las madres te miran, se han de molestar de veras. Y no valdrá que tu nombre tan bello y grato parezca, y que solo al escucharlo, las vírgenes se conmuevan. Ojalá, querida niña, que allá en su patio vivieras, pues horas pasar podías de placer y encanto llenas, todas aquí para siempre nos hallamos prisioneras. Por eso ves que manjares exquisitos nos presentan, por eso tenemos oro y preciosísimas telas, y cuántas comodidades en la vida se desean. Ya tú sabes, Imazumak, que te adoran las doncellas de sangre real, y en sus brazos con entusiasmo te estrechan. Ya ves cómo te acarician sin excepción las maestras, y con qué dulce ternura te halagan, miman y besan. A ti sola te distinguen, solo tu rostro contemplan. ¿Qué más ambicionar puedes, tú que servirlas debieras? Yo no sé por qué te afliges en compañía tan buena. Mira también que te acata todo la imperial nobleza, cual si de la sangre ilustre de las escogidas fueras, y que en ti se regocijan como si en el sol se vieran. Y Imazumak. Siempre me hablas esto mismo y lo mismo me aconsejas, mas yo debo confesarte que estos claustros me exasperan, que abomino esta morada y maldigo mi existencia. Esta inacción me aniquila, este ambiente me envenena. Detesto de las matronas la faz sañuda y severa, que es lo único que miro desde el rincón de mi celda. Aquí yo no encuentro dicha, sino lágrimas acerbas, que nadie las mire, acaso, las hipócritas desean. Pues caminan entre risas, entre delicias extremas, y de la aventura el colmo en sus manos siempre llevan. Ay, ¿por qué no tengo madre? Tal vez aquí se me encierra, en fin, para recogerme. Dame, nodriza, licencia, ya no hay nada en que ocuparse y es necesario que duerma, pues yendo de un lado a otro anoche me estuve en vela, vagando inquieta e insomne entre por fin a la huerta. Me detuve un breve instante y oí lamentos y quejas, y un acento que a la muerte llamaba con ausia fiera. Por todas partes entonces giré la mirada incierta. Erizóseme el cabello, celó la sangre en mis venas y grité aterrorizada. ¿Quién eres tú, que en tristeza y en angustia sumergida exclamas con voz tan tierna? Sácame de aquí, sol mío, sácame de aquí, mi prenda. Busco alrededor, pero nada, los ojos míos encuentran la paja tan solamente, susurraba en la pradera. Me pareció que lloraba toda la naturaleza y sin poder evitarlo me puse a llorar con ella. Ay, mi corazón quería del pecho salirse fuera, y aún ahora, a tal recuerdo, mi alma de espanto se llena, como si ya para mí llegase la hora póstrema. Acá también, Pitusaya, el mismo dolor impera. Aquí ha formado su nido, aquí sus arpones vuelan, y eternamente renace el llanto que la faz anega. Mira, adorada nodriza, y aconsejarme no vuelvas, porque abomino esta casa y a la gente que la puebla. Pitusaya. Entra, hija mía, evitemos que alguna anciana te vea. Imazumak. ¿Es para mí esta morada? Entre paréntesis, base. Fin del capítulo 19. Grabado por Kendall Regans.